Bueno, ya comenzamos. Hay que leer. Ya está. Ahora bien. ¿Eh? Hay que leer algo antes. ¿Quieres que lea la carta de banda? Bueno, yo después he traído una fotocopia. Esto de la carta de Holanda, que es corta. Una cosa venga. La carta llega de Holanda. Querido hermano Cayetano, te recordamos a menudo cuando contemplamos las estrellas. Recordamos que usted, tendido en la tierra, meditaba mirando las estrellas cuando era joven. Siempre estaremos muy agradecidos por lo mucho que nos ha ayudado y sobre todo porque nos enseñó a preguntar ante cada problema. ¿Qué debo hacer, maestro? Eugenia tiene una osteoporosis avanzada, o sea, falta de calcio en los huesos. Tiene que cuidarse mucho porque con cualquier caída se le puede quebrar la columna vertebral, las caderas y las piernas. Días atrás ocurrió lo que tanto temíamos, porque se cayó de la escala. No podía moverse, así que la vinieron a buscar en ambulancia, pero sorprendentemente en el hospital comprobaron que no tenía ninguna quebradura y volvió caminando a casa. Los médicos dijeron que las radiografías mostraban las huellas de una quebradura que había sanado. Los médicos pensaron que ella meses antes se había quebrado y habían soldado bien los huesos, pero ella nunca había estado quebrada. Eugenia piensa que se quebró al caer de la escala, pero que el maestro la sanó. María Gilda y Miguel nos enviaron una cassette que usted grabó en febrero con un impresionante mensaje. Su espíritu se mantiene joven, como lo muestra su claridad de ideas y su firme voz de muchacho. Queríamos comentar varias cosas de ese mensaje en una larga carta, pero no hemos tenido tiempo de escribirla. Reciba un cariñoso abrazo con enorme agradecimiento para usted y afectuosos saludos para Magdalena, su hermano, hija, María Gilda, Miguel, también de María Gilda y todos los miembros de la Iglesia Pobre, rogando por sus dolencias. Carlos y Eugenia, Rotterdam, Holanda. Bien. Y ahora eso de Tomeu. No, aquí hay una... Esto salió en el ABC del sábado pasado, 16, de... y he traído una fotocopia que voy a dejar por aquí para si alguien lo interesa. Desde luego no es nada interesante precisamente para ver lo totalmente distinto de lo que se habla o se predica por aquí. Dice la santa, bueno, va más largo, que lo lea quien quiera, yo solo un poco así por encima. La Santa Sede denuncia la falsedad del mito de la superpoblación. Más natalidad no significa pobreza. Según la ONU, la superpoblación se traduce en aumento de pobreza y destrucción del ambiente. Esta tesis resulta fácil de creer para los habitantes de países desarrollados acostumbrados a vivir en ciudades con una gran densidad de población. Sin embargo, y como apunta Ricardo Cacciolini en su libro, es bueno recordar que en Estados Unidos solo el 3% del territorio está urbanizado y que en el mundo este porcentaje desciende a menos del 1%. Siguiendo el actual ritmo de crecimiento demográfico que, según los informes de la ONU, disminuirá gradualmente desde los 78 millones de personas por año actuales hasta 64 millones en el 2025 y 33 en el 2050. El porcentaje del territorio urbanizado no superará ni siquiera el 8% en los próximos dos siglos. Esto sumando a las altas cuotas de producción de alimentos y a las investigaciones sobre nuevas fuentes de recursos como la energía solar o la fusión nuclear, lleva a Cacciolini a concluir al término de su investigación que la pobreza no es consecuencia de la superpoblación. ¿Somos demasiados? Esta es la pregunta del millón. Según datos de la ONU, habitamos el planeta 6.000 millones de seres humanos, una cifra récord que es utilizada por algunos gobiernos e instituciones para promulgar teorías apocalípticas acerca de la falta de recursos y la consiguiente necesidad de establecer políticas de control de natalidad en el tercer mundo para evitar que estalle la bomba democrática. Sin embargo, la mayoría de los expertos coinciden en señalar que afortunadamente nuestro mundo todavía es lo suficientemente habitable. Bueno, que lo lea quien lo quiera, pero en fin, quiere decir que a más gente hay más recursos, más producción de alimentos, más vida. De hecho, Europa está muy poblada y es donde, bueno, aparte de Japón, que está también súper poblado y la media de vida es de 80 y pico de años, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre es para contrastar para contrastar las opiniones entre las 10. ¿A base de quién? Vamos a esquilmar a otros países. Papá, mi avión que ha venido. Se puede hablar esto. Yo no hago una tesis de defensa, no, ya es precisamente para esto. Para el venido. No, no, no. Hay algo más que leer. Después ya haremos los comentarios. ¿Dónde dice este mensaje? La iglesia verdadera de Cristo es pobre. Perdona, un poquito fuerte también. Ah, vale, muy bien. El Espíritu de Dios, que los cristianos llamamos Cristo, estaba en y con el obrero carpintero Jesús de Nazaret, y dijo: el reino de Dios es de los pobres. Evangelio de Lucas 6:20. También dijo: no se puede servir a Dios y al dinero. Aprended de mí. A los pobres es predicado el Evangelio, etc. Jesús de Nazaret no era rico, no era un sacerdote a sueldo, no era un militar, etc. Era sencillamente un obrero. Trabajaba de carpintero, esto es todo. Pero al llevar en sí mismo, en su propia vida, al Cristo, practicó y predicó el Evangelio. O sea, la buena nueva o noticia de que todos los seres humanos pueden ir a buscar a Dios, cada uno en sí mismo, en su propia vida, sin intermediarios de ninguna clase. Nada pues de religiones compuestas por los hombres, nada pues de organizaciones religiosas compuestas de ricos y pobres. El catolicismo, el protestantismo, etc., no son el cristianismo de Cristo, ya que estas organizaciones están compuestas de ricos y pobres, con sacerdotes con estudios de seminario, sueldo o paga mensual, etc., y unos creyentes que se hacen ricos a costa del trabajo de otros creyentes, a veces a costa de su vida en las guerras que organizan los ricos, burlándose así unos y otros de Dios y del prójimo. Pues Dios dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. Hacerse rico a costa del trabajo del prójimo es una brutal injusticia del capitalismo salvaje, con el visto bueno de jerarquías y sacerdotes de todas las religiones del mundo. No es suficiente solucionar el paro obrero. Supongamos que en todo el mundo todos los obreros trabajan, no hay paro obrero, pero sigue la humanidad dividida en ricos y pobres. Sigue pues la grave injusticia social, ya que la riqueza material, la comida, casas, etcétera, que produce el trabajo de los obreros y obreras pobres del mundo, en justicia es para todos, y no para hacerse ricos unos cuantos. Esto es simplemente un robo, legalizado y apoyado por los gobiernos, los militares y por todas las religiones del mundo. Esto lo denunciamos los obreros y obreras que formamos la Iglesia pobre, el único y verdadero cristianismo de Cristo, en este mundo tan lleno de confusión, política, religiosa, social, etc. Pero todo lo dicho en este mensaje es de Cristo, es la oración, es vivir en y con Cristo, que es la luz de Dios. Y claro está que cuando hay luz se ven las cosas muy claras. Esto, amigos, es la Iglesia pobre. Cada ser humano si busca en sí mismo, en su propia vida, el Espíritu Universal de Dios, que los cristianos llamamos Cristo. El ser humano, hombre o mujer, al tener a Cristo, se convierte en un verdadero apóstol de Cristo y sacerdote de Dios. Esta es la religión universal de Dios, que en este mundo le llamamos Iglesia pobre, sencillamente porque es el verdadero Evangelio de Cristo. Ya lo sabéis, amigos, nadie es cristiano sin Cristo. Claro está que no basta ser pobre, hay que buscar a Cristo. Y si los ricos quieren ser cristianos, tienen que devolver, o sea, dejar la riqueza material y buscar a Cristo. Así sea, amén. Cayetano Martí, octubre. Bien. Ahora, como siempre, pues, tanto esto que ha leído Tomeu como este mensaje, así cosas. Esto de la superpoblación, hay que ver, lo sinvergüenza que son esta gente. Porque dicen que Estados Unidos está muy poco urbanizado, ¿no? Y globalmente creo que decía el 8%, ¿no? No llega al 3. Ah, no llega al 3. O sea, que en dos siglos, que aún, el próximo sería el 8. Y te ponen ejemplos como Europa, Japón, donde se puede más o menos vivir, ¿no? Pero no te ponen ejemplos de El Cairo, de Calcuta, de México, de superciudades imposibles, o Buenos Aires, que son bestiales y inhumanas, y los muy sinvergüenzas te van a que las nuevas tecnologías permiten hacer más alimentos y tal y cual. Sí, pero eso es lo de menos. Mientras haya sinvergüenzas que exploten y gente que provoque guerras, estamos con las mismas. Yo aquí lo que veo es que la Santa Sede, como dice el Vaticano, y supongo que todos los vaticanos, siguen temiendo la falta de natalidad, o sea, el control de natalidad. Siguen temiéndolo. El hecho de que quieran asegurar ahora el nido de la superpoblación, para ellos es un nido. ¿Pero qué es lo que les pone nervioso como para hacer artículos y para estar ahí tan defendiendo esto? Que la natalidad va bajando en Europa, sobre todo en esos países llamados ricos, allí donde más tienen beneficio ellos, donde están las parroquias y las iglesias más ricas, que les vienen muchos ingresos, esas parroquias están envejeciendo. Y eso es lo que les preocupa. Porque no les preocupa nada la gente pobre que está allí muriéndose de hambre. Eso no tienen ni visas, no tienen dinero. Eso son un fondo de dinero perdido para ellos. Pero a los ricos, las comunidades, las iglesias y las parroquias ricas, eso sí. Es como el último libro, que el otro día se lo comentaba Caetano. El último libro sobre el tema del Vaticano, criticando y tal, la mierda y la porquería que hay dentro del Vaticano, las luchas los asesinatos dentro y las conspiraciones, y están hechos por los propios cardenales o por los sacerdotes de por allá adentro que han estado y han metido aquí. El otro día lo cogí, lo ojé, y yo veía un libro religioso. Veía un libro del Vaticano. O sea, ¿qué has dicho de nuevo que no hayan dicho ya los mismos libros de la historia de los papas escritos por los católicos? Denunciando o simplemente expresando lo que es la historia de los papas. ¿Qué has dicho de nuevo? Nada. Sigue la misma mierda que hace 500 años o 600 años. No hay nada de nuevo. Porque cuando lo lees, aquella lectura, incluso hasta hay oraciones religiosas ahí, Que lo lees y es un libro religioso, parece un libro de oraciones. Entonces, esto para mí uno de tantos tentáculos, cuando salen informaciones así, para desviar un poco la atención de la realidad. Hablando de eso mismo, en la revista integral de este mes, también hay un artículo de varias páginas. Este mes se llegó a los 6 millones de personas, pues se hace un artículo sobre eso. Y empieza el artículo citando un libro que se titula Un hijo solo. O sea que frente al problema de la natalidad, que todas las parejas tengan un hijo para volver a regular un poco la cuestión de la superpoblación, que es un autor norteamericano. Y lo contrapone a otro que tiene otro título, que son dos hijos por pareja, ¿no? Y entonces pues se habla un poco de eso y se hace un poco balance global de cómo está la situación mundial y todo, ¿no? Un poco de esto de la pobreza, de lo más repartida que están las riquezas y todo eso. Pero esto se puede ver siempre desde muchas ópticas. Yo esto sirve para abrir lo que hacemos, ¿no? Un poco de debate, un poco de reflexión. Nadie está de acuerdo, yo tampoco estoy de acuerdo en con integral. Nadie tiene que decir a nadie qué tiene que hacer con su sexualidad ni cuántos hijos tiene que tener. Nadie. Pero lo que sí se demuestra es que a más población sería posible que comiera todo el mundo hoy con 6.000 millones, cosa que nunca se había dado en la humanidad. Esto es lo que a mí me interesa. Podríamos comer, por lo tanto, hoy es más necesario que nunca que haya una justicia social que reparta, porque no me preocupa si hay gente en el paro. Hay suficientes recursos y alimentos para que puedan comer, cosa que no había hace 100 años y mucho menos hace 500 años. Esto es lo que a mí me preocupa, que hoy es más urgente que nunca, y pueden decir a los mandatarios, sois más sinvergüenzas que los sinvergüenzas de hace 500 años, porque habiendo posibilidad de que coma todo el mundo, trabaje o no, no, incluso los de México, incluso los de Etiopía, y de los, no comen. Y esto es una, porque antes, aunque robaban más, no se repartía, porque entre otras cosas había menos que repartir. Esto es lo que a mí me preocupa, o lo que a mí me interesa, que incluso ellos, el Vaticano, dicen, no, sí, el problema no es la población, el problema son los ladrones. Esto es, es donde yo voy. No nos tenemos que quedar con la letra pequeña. Pero tienes que entender lo que se está diciendo por aquí, y ya sabemos que el problema no, es la pero justicia. Es igual. Entonces, déjame que explique. Pero sabemos que el problema es la falta de justicia, pero precisamente por las buenas no se va a conseguir, sino es con métodos de presión. Y un método de presión es que hoy en día no nazcan hijos. Ese es un método de presión. No es, como tú dices, yo ya lo sé, que con las técnicas actuales se puede alimentar a la población que hay. Pero es la falta de justicia, porque todas esas posibilidades no llegan a esa gente. Porque todos son los ladrones y asesinos los que manejan este mundo. Pero si no se presiona con que falten obreros para que les trabajen, no hay manera de que venga esa justicia que haga que puedan vivir 5.000 o 7.000 millones en la Tierra. Mientras no haya justicia, hay que hacer presión. Y un método de presión es que no nazcan hijos, ni es uno. Es que yo soy una de las personas que en vez de mandar este dinero aquí o allá, ya me gustaría tener mucho para poder hacer las dos cosas. Pero a mí ya me gusta darlo directamente a la persona que lo necesita y que no se entere nadie. Y esa persona está aquí. Que no haya aquí hay muchas necesidades que no se cubren y total se está, como aquel que dice, con la política enviando, está muy bien. Pero llega o no llega, o se lo quedan, ¿eh? Y aquí, sin embargo, hay muchas necesidades. Y yo, la mía, mi manera de ser es darlo a la persona que yo veo que ya lo necesita, directamente. Estaré haciendo una comida, estaremos comiendo, si viene un pobre, ahora no, porque ahora estoy sola, pero cuando estaba mi marido, ¿ha comido usted? No, señor, pues pase. Ni una gitanilla, estoy pidiendo pescado, nena. Una gitanilla, digo, pues toma, dale esta payada que he sacado de... Lo que pasa es que luego no te lo quitas de encima. Eso es lo que pasa. Pero que digo yo que es mucho más bonito darlo ya directamente a la persona que lo necesita, ¿eh? Porque es que no sabes si lo reciben. ¿Cuántas veces hay en la tele, adopta un niño? ¿Y qué sé yo si ese niño va a tener bastantes mesas, 100 pesetas? Si le llegan. Sí, le llegan. ¿Qué tal? El problema no es este de limosna. Como tú dices, quien pueda, conozca yo a mi lado, me pida y yo vea que debo, a ese sí. Pero a organizaciones, que estás alimentando ejecutivos y peces gordos que viven de esa caridad. Ayer noche hicieron un programa, claro, ahora como le han dado el Nobel. Yo tengo muchas experiencias. Tienes que hablar fuerte, tienes que hablar fuerte porque si no, oye. Ayer noche hicieron un programa y salía Médicos Sin Fronteras, ¿no? De la labor humanitaria que estaban haciendo en Somalia, creo que era. Sí. Y resulta que el médico que estaba allí, que después, en principio tenían que ir para una temporada corta de unos meses y al final han estado 8 años. Y su reflexión cuando se va de allí dice. Él se encuentra en la contradicción de decir, el problema es que aquí llega ayuda. Tenemos un hospital con mucha tecnología y tal, y cuando nos vayamos no sabemos si lo van a saber utilizar. Y otra cosa es que él dice que encuentra su labor infructuosa porque buena parte de la ayuda humanitaria se emplea en comprar armamento, ¿no? Y entonces se encuentran de que están curando a gente para que luego sigan luchando, ¿no? Y entonces se encuentran en una situación bastante, bastante absurda, ¿no? Y claro, también en Integral hay otro artículo sobre las OMS, ¿no? Y uno de los jefazos dice que lo de las campañas de concienciación, que es una manera asquerosa de hacerlo porque te presentan allí y desarrollan el sentido de culpabilidad sobre la gente cuando no tendría que ser de esta forma. Había una serie de televisión hace 25 años que ya lo decía y te apuntaban con el dedo. Es usted el asesino. Y luego con lo que decía Tomeo sobre la población y eso, yo también estoy de acuerdo. Lo que ocurre, sobre todo con esto de si tienes que tener un hijo o si no tienes que tener, claro que a nadie le tendrían que decir nada. Pero esto en un supuesto de que hubiese una inocencia por ahí. Pero precisamente ese supuesto que hay en el consciente o en el subconsciente es el hecho de tener hijos, ¿no? Es decir, de la misma forma que te tienes que casar, de la misma forma que tienes que hacer el servicio militar, igualmente tienes que traer niños. Tú preguntarle a la mayoría de padres por qué tienen niños y probablemente el 90% no te sabrá decir el por qué realmente tienen los hijos, ¿no? Y si no, luego buena prueba de ello es cómo los tienen y el tiempo que le dedican a esos hijos. Es decir, a mí me gustaría que la gente tuviese un baremo para elegir, ¿no? Pero normalmente solamente le dan uno. Es decir, hay que tener hijos para, bueno, pues porque hay que perpetuar la generación, etcétera, ¿no? Porque el papá lo ha dicho, porque una parejita es muy bonito, es decir, pero en realidad de lo que pueda pensar el niño hay poco. Es decir, normalmente es para desarrollar en otro las aspiraciones frustradas, ¿no? Realizarse, ¿no? Exactamente. El tema es muy variado, pero claro, lo interesante sería que todas las personas tuviesen este ámbito, en lo que a veces hemos dicho aquí, ojalá que la gente, nosotros mismos, no estuviésemos alineados, tuviésemos una capacidad de pensamiento muy amplio, teniendo todas las alternativas y las consecuencias, ¿no? Claro, si desde principios de la humanidad se hubiese tenido, a lo mejor, la idea que se predica por aquí de no traer muchos hijos al mundo y tal, por la cuestión esta de que si hay mucha mano de obra y pocos puestos de trabajo, eso de trabajo será en precario, y si eso es contrario, pues iría bien, ¿no? Entonces, claro, esto no se predica por ahí. Pero, tú fíjate, piensa un poco en el antiguo tiempo. El trabajo nunca ha sido precario. Piensa un poco en el antiguo tiempo. Ahora es la primera vez en la vida de la humanidad que el trabajo es precario, porque ser esclavo y lo que tú dices, es verdad, pero yo no estoy de acuerdo porque la sociedad está muy claro que se rige por unos parámetros que no son siempre religiosos ni sociales. Hay problemas económico, biológicos, ¿no? Y evolutivos, y etcétera, de cosas de que llevamos dentro que no sabemos muy bien. De hecho, se ha predicado siempre lo que tú dices y hemos llegado a 1,2 niños en España por mujer. O sea que no sabía, teniendo la presión de lo que tú dices. O sea, sin predicar nada, nadie, de no tener hijos, se ha llegado ya a no tener hijos. Incluso en la selva lo dice el artículo este, de 6,8 por de media por mujer en la selva y en las tribus y en los pueblos y se le mueren cuatro. Han pasado a una media de 3. Y aquí es lo que hemos hablado hace mucho tiempo, para que la humanidad se expandiera, si es que se tenía que expandir, pero de hecho se expandió, pues se tenía que nacer mucho porque no llegaba ni un 50% a la edad de 7 años. Eso es así. Tenía que tener 4 niños. De final estoy de acuerdo, pero lo que no estoy de acuerdo es de que, es decir, durante el tiempo que sí el catolicismo ha imperado, es decir, aquello de que todas las familias tenían 7, 8, 10, se daban premios de natalidad y tal, ¿no? Es decir, con la democracia y tal, pues la gente fue tomando un poco más de conciencia y tal, pero no. Es decir, los parámetros religiosos, yo creo que son muy difíciles. De la gente. En el antiguo Egipto la cantidad de población que hubiera en el mundo no importaba, porque simplemente la vida está en Egipto, como el Imperio Romano, ¿no? Lo que era el mundo era el Imperio Romano, pero bueno, vamos a Egipto, ¿no? Que era el símbolo más conocido de esclavos, ¿no? Entonces, si en aquel momento los esclavos no hubieran tenido hijos, se les acaba el chollo. Que hubieran recurrido a los pueblos limítrofes para traer más esclavos, vale. Pero ahora, como estamos en la aldea global y ahora, el mundo es uno, según dicen, lo importante es que aquí no se tenga. Nos vienen de Marruecos, que ahí también se conciencien. Nos vienen de otro lado, que se conciencien. Y que todo el mundo se conciencie. Veremos después. Si luego, cuando haya justicia, veremos si me da la gana tener 3. Sí. Pero mientras no haya justicia, uno o ninguno. Y eso es una forma de presión. No es la causa, ya lo sé, porque habiendo los medios pueden comer. Pero mientras esté así la cosa, ninguno. Es que no va a haber justicia por iluminación, eso está más claro que el agua. Y se tiene que hacer por presión. las formas de presión al rey mediante la violencia, o la única presión que hay cortando el suministro. Y la única forma que se tiene que hacer es cortando el suministro de hijos. Porque lo que está clarísimo es que mientras no haya reparto de bienes, quien va a sufrir las consecuencias siempre es, y yo soy el tercero de una familia de siete, van a ser los hijos de una familia que normalmente el sueldo no les llega a final de mes. Y van a padecer las consecuencias ellos. Y la única manera, como lo social no les va a arreglar el problema, es que ellos mismos se arreglen el problema. Y es que en este aspecto, pues yo voy a hacer lo posible por no tener siete hijos, como hicieron mis padres, que cometieron un enorme error en el sentido, no porque estaban los siete, que somos siete hermanos, sino un error en el sentido de que su calidad de vida, por supuesto, pues ha sido siempre de trabajo, de agobio y de sufrimientos, como muchísimas familias. Yo reconozco que en ese aspecto aquí no. Aquí pone una frase que a mí es que me parece que se ríen de la gente, ¿no? O sea, lo que hace falta es imaginación. ¿Qué es lo de imaginación? Que digamos, lo que hace falta es una justicia social, un reparto de bienes. Imaginación es que llenen el Vaticano de toda esa gente que pasa necesidad. Ahora mismo, en el siglo este de los obispos católicos en Europa, resulta que el otro día venía una frase que encabezaba un artículo que venía que la mesa, lo que dice la gran mesa, hay muchos comensales, pero unos comen y otros no comen. Venía a hacer esta comparación, comparando un poco lo que pasa en la Europa del Este y tal. Entonces, yo lo que se me ocurrió, digo, ¿y vosotros dentro de esta mesa qué lugar ocupáis? Porque estáis denunciando que hay diferencias entre los que comen y los que no comen, pero ¿dónde estáis vosotros? Y todas las iglesias del mundo criticáis, pero ¿en qué lugar estáis? Y yo escribí una carta el otro día respecto a esto, digo, vosotros denunciáis, pero ¿en qué lugar estáis? Porque no podéis representar la pobreza en absoluto, porque estáis aquí, habéis venido reunidos y representáis una riqueza. En la gran mesa lo que habéis sido es que es simplemente unos testigos de cómo el poder oprime y le niega el plato de comida a los pobres, y vosotros bendecís al que le niega la comida, y encima bendecís a los que están comiendo, y encima los están matando a los que no comen. ¿Y qué denunciáis? ¿A quién representáis? Esa es la gran pregunta, hacia ellos. Ellos son representantes de en teoría una iglesia que representa en teoría a Dios y en teoría el amor al prójimo como a uno mismo. Pues, esa es el gran meollo, y con lo que tú decías ayer, yo vi el problema también, y lo que plantea, ¿cuál es la solución? El parcheo continuo que estamos diciendo aquí, la justicia viene, tú déjame suministrar armas y acabaremos con el problema, y esta gente se aclarará después. ¿Pero a qué se dedicaba la mayoría de médicos de allí? A arreglar gente que le habían pegado tiros, no a curar enfermedades que eran endémicas de allí, sino y además que lo veías como una especie de máquinas que, ah, mira, es que le han reventado la cabeza, que saliendo con el cerebro al aire. Ah, uy, que ¿por qué le han reventado la cabeza? Pues, no, un tiro que iba volando por ahí. No, un tiro no, que han ido que le ha pegado un tiro. Y el médico dice, yo quería oír eso. O sea, y no me hice ninguna connotación religiosa de nadie. ¿Hasta qué punto? Una cosa de madre. De ella del pueblo que va a trabajar al hospital. Y claro, como por la noche se duermen cuando hacen guardias y tal, dicen de echarlo. Y no los pueden echar, porque claro, si los echan, luego a ese que han echado lo pondrán en contra y le pegaron el tiro a... Es curioso. Y además, lo que yo he visto, digo, les han dado el premio Nobel. O sea, y uno de los eslogans que utilizan las ONGs es llegar donde no llegan los demás. Digo, pues si vosotros sois la solución, presentaos como la alternativa política mundial. Si sois la solución, presentaos como la alternativa política mundial. Porque cuando os dan el premio Nobel es para justificar precisamente lo que están haciendo los demás, que es masacrar, porque vosotros iréis ahí a poner la actividad. Coño. Si sois alternativa, presentaros, somos la alternativa y llegamos donde no llega la política, donde no llega la ONU y donde no llega nadie. Entonces yo te aseguro que les voto. Cuando termina el programa ya oíste, ¿no? A los dos meses de irse Manos Unidas, todo ha pasado al voto. ¿Cómo se llama? El capo de allí había tomado la hospital. Es decir, la labor de 8 años no había servido absolutamente. Pero ese programa lo hacen a las 12 de la noche para que la gente no lo pueda ver y puedas pensar sobre lo que estábamos diciendo aquí, pensar. Pero a esta gente se les puede decir, si llegan donde no han llegado los demás, el problema soy vosotros. Porque sí, momento, piénsalo bien, el problema soy vosotros, porque si no llega nadie más no hay problema. Pero date cuenta del asunto después. Y esto bueno, es un juego de palabras, pero va bastante lejos. Estos programas, mira cómo no emiten la opinión de los dirigentes religiosos, de las tribus, a ver, ¿qué papel pintan ellos ahí? ¿Qué papel pintan para decirle a la gente, oye, que no nos tenemos que matar? ¿Me entiendes? O sea, es una cuestión ya también como de mira, esto todo es esto la, lo oculta. La limosna laica, la limosna privatizada, que es el pensamiento religioso hecho laico, pero sí, sigue siendo exactamente el pensamiento religioso, eso de ir y salvar. En Reina Sofía dieron una vez una conferencia y vino el director de Inserso, vino la Juana Vidal y vinieron pues toda la jerarquía del Consejo Insular y no sé si Cañellas también, no me acuerdo, y fueron las cámaras y nada, y empezaron a dar la conferencia y a hablar de que se iba a solucionar lo de las personas mayores y qué tal y cual, y yo me levanté y dije que qué sentido tenía, porque ustedes lo van a entender también enseguida que lo diga, qué sentido tiene que el gobierno dé unas vacaciones a la tercera edad por 15 días 21.000 pesetas. Esto está bien, ¿no? Pero ¿por qué el que va a unos baños térmicos que no tiene salud se tiene que pagar el viaje? ¿Acaso no es antes la salud que en las vacaciones? ¿Un enfermo se puede ir de vacaciones si no tiene salud? ¿Por qué tiene que pagarse el viaje? Digo, ¿alguien me podría contestar? Eso solamente para los de aquí, y salió en la tele, ¿no? Salió dos o tres veces, no sé si me habéis visto, ¿no? Allí en Soclada era lo mismo, salió la Teresa, esta que va con Faceda, también. Porque me hicieron vicepresidenta de allí, yo dije, no, cogí el micro y digo, no, porque yo las cosas tienen que ir un poquito más... Digo, a mí no me votéis, porque yo no quiero serlo. Y me dice el director, lleva usted razón, pero es que las cosas son así y el boletín se ha puesto así. Digo, pero no, es que claro, si ustedes hablan, y esto yo ya lo veo una injusticia, ¿por qué tiene que pagarse el viaje una persona, por ejemplo, que la mandan a Murcia? Tiene que pagarse el viaje. Y allí, bueno, allí ya le dan el lo que necesite, ¿no? Dan la pensión, todo esto ya va de gratis. Pero eso tiene que pagar el viaje. Y a una persona, pues que esté más o menos bien, pues le pagan el barco, le pagan 15 días y le pagan todo, y esta persona no tiene que pagar nada. ¿Y por qué una cosa que se trata de salud, ya de ancianos, tienen que pagar el viaje? ¿Alguien me puede contestar? Sí. Y me dijo la Vidal, me parece que me dijo... ¿Qué es usted, voluntaria del ayuntamiento? Digo, no, ni lo soy ni lo quiero ser. En los balnearios el negocio funciona y hay gente, y hay lista de espera y tal. Y en los hoteles, tanto en Murcia como en Canarias como en Mallorca, en invierno, están vacíos. Entonces necesitamos muchos insersos para que se llenen. Este es el problema. Pero eso no excusa de qué. Pero si quieren hacer algo. ¿Una explicación es esa? Sí. Pero yo a mí no me convence. El capitalismo no convence a nadie, pero así a nosotros tampoco. A mí tampoco me convence, pero a poco me convence. Pero no me dieron la solución. La solución, ¿qué va? No me dieron la solución. Porque soy fácil de convencer. Por eso yo he traído Luego otro caso. Luego otro caso que también expuse, digo. Y además, si me permiten, les voy a decir otro caso. Tengo una señora que va con muletas. Ha trabajado toda su vida en el campo. No tiene nada, no tiene nada, nada más que el marido enfermo, ya viejo, y ella con muletas. Está solicitando una paga, o bien contributiva, no puede ser porque no ha cotizado, o bien no contributiva. Y bueno, te vas a los centros, lo pides, das el nombre de esta persona porque no puede venir, hace un sacrificio y va y le dicen que vaya a su tierra a arreglarlo. Digo, la dejo en paz, porque hablaron que iban a hacer tanto y cuanto por los ancianos. Y digo, ahora voy yo, a ver si esto es verdad. Entonces digo, bueno, ¿y esto que usted dice lo saben todas las asistentas? Dice, sí, claro. Digo, bueno, es que yo tengo este caso, que es lo que he repetido, ¿no? Digo, ¿por qué es que esta asistenta a mí me niega y le dice que se vaya a su tierra a arreglarlo? Y me voy al instituto y hablo con una persona que sabe cómo funcionan las cosas y se lo arreglan. ¿Qué me tienen ustedes que decir a esto? ¿Se puede o no se puede? O sea, voy a la asistenta y no se lo puede arreglar. Porque no querría, a lo mejor no sabría. Me voy al instituto, o sea, los enchufes de España. Me voy al instituto, cuento el mismo caso y allí le arreglan la paga. Sin ningún inconveniente. Y yo digo, ¿qué es? Que a uno le leen un libro y a otro le leen otro. Puede haber mala fe de la asistencia a la violencia. No sepa ni por dónde andar. Luego viene una señora a dar gimnasia. Y viene una pobre chica que estaba con las manos así. Venía a hacer gimnasia y era de Melilla. Y estaba la pobre muy mal. Y viene una señorita del ayuntamiento con un sombrero, con una cara de... Bueno, toda arregladita, tal o cual. Y aquella pobre chica lo que necesitaba era una asistenta. Porque olía a perros, es verdad. Pero aquel día no estaba yo allí, porque si estoy yo allí, la armamos. Pero me lo dijeron. Me lo dijeron porque a mí allí me apreciaban bastante. Y me dicen, ¿sabéis qué ha hecho esta señorita? Digo, ¿qué ha hecho? Le ha dicho, ¡a ver! ¡Quítate las bragas! ¡A ver cómo las llevas! Y la chica se ha puesto a llorar. Digo, pues le ha dado la vida que yo no estaba. Digo, ¿qué ha pasado? Dice, nada, se ha puesto a llorar. La cogí yo y le dije, ¿qué te pasó el otro día, Charo? Dice, a mí usted me han dicho esto. Digo, pues mira, esta casa está hecha para ti. Está hecha para ti. Inserso la ha hecho para ti. Y si tú necesitas una mujer, te la tienen que poner. Y esa mujer no va a venir a hacer gimnasia. Y esa mujer, si yo estoy allí, le diré, quítese usted las suyas. Y ahora vaya usted a lavarse la cara con todo lo que lleva usted en la cara. A ver quién va más limpio. La lavamos allí, la lavamos usted. A ver qué agua sale más suya. Digo, le dio la vida. Y me fui al director, digo, esta señora no se merece que esté aquí. Esta señora no viene aquí a humillar a personas. Porque lo que tenía que hacer es decir, ¿quién la cuida? ¿Cómo se arregla usted? ¿Cómo lleva la casa? Eso es su obligación. Si ella quiere estar tratando con personas inválidas. Está inválida la chica. Y la chica, pues claro, yo digo, y ten en cuenta que tú, esta casa estará abierta para ti. Y aquí, y me dijo el director, dice, no vendrá nunca más esta mujer. No vendrá, la hemos echado. Digo, es que si no la echan, digo, yo misma puedo hacerle la gimnasia a ellos. Ahora no puedo hacer, ya me lo han prohibido. Pero que no manden gente así, por favor, porque lo que tienen que hacer es preocuparse a ver cómo vive esa mujer. ¿Cómo vive? No, creo que, bueno, puede ser que sean sucios, pero si es que no podía hacer nada la mujer y estaba así. Si no podía hacer nada, esto es lo que tienen que hacer. Luego hablé con la enfermera, digo, a ver, ¿cómo vamos a arreglar lo de la Charo? Así no puede estar esta mujer. ¿Dónde están las asistentas? Que vayan a cada 2 días, que le den un baño, que le arreglen la casa. Y esto es lo que se tiene que hacer, no humillar a las personas. Así. No creo que sea a su gusto, tira así. La chica se me abrazó, se puso a llorar y diciendo que... Y yo delante de la Junta de Gobierno digo, esta es tu casa. Y está hecha para ti. Y tú aquí puedes venir siempre que quieras. Y si alguien te maltrata, tú, defiéndete. Y si no, tú dímelo a mí. Que verás tú, si salen de aquí las que vienen aquí es que están... No. Yo no consiento que se maltraten a las personas. Ni un animal ni una persona. No lo consiento. Si estoy yo allí, esa se quita las bragas, igual que se la quita ella. ¡Bueno! ¡Se la quita! Si estoy yo allí, se quita las bragas. Decir, vamos a ver las tuyas ahora. Sí. Si estoy yo allí, se las quita. Y después la manda a lavarse la cara, todo lo que llevaba encima. Pero no, porque daba... vamos, por favor, en vez de preocuparse, como le dije yo a la enfermera. Digo, pero mira, Joaneta, digo, tú trobas que la han detenido en esto el loto. Tú no encuentras que tenía esta mujer, si es del ayuntamiento, o que se coloca, porque son del ayuntamiento ya son más... ¿Y qué? Que sean del ayuntamiento. Son del ayuntamiento, pues son los primeros que tienen que dar ejemplo. No tienen que, luego hubo la merienda y vi que se pusieron las asistentas detrás, pero allí el cañé, ya salí la junta de gobierno, todos aparte, otros peleándose para ponérselo primero, yo me era igual, y se acercó una señora, se me puso detrás, me dice, ¿es usted voluntaria? Digo, no, digo, no, no, ni lo quiero ser. Dice, ah, qué maja, ¿quiere una mujer para que venga a hacerle compañía? Digo, no, no, no importa, no importa, yo me arreglo. Si se ponen delante también arreglo lo demás, ¿eh? No, tenemos que llevar con buena intención, porque se puso en la cola, asistenta social, supongo yo, y a lo mejor había estudiado sociología o algo así. Se puso en la cola, ella y dos o tres de las estaban en la mesa presidencial. Pero sin embargo, los distinguidos, su mesa aparte, pues yo no lo veo eso bien. Yo encuentro que como hermanos se tiene que hacer las cosas. Pues yo encuentro que no sé, que todos somos igual. O podemos acabar todos igual. No sé, aquí yo también lo encuentro muy feo. Que se apartaran, no sé, ir así aparte, como diciendo, nosotros somos, y las asistentas, serían asistentas, se pusieron a la cola y una detrás, se puso detrás de mí. Y salió en Telenova, salí yo en esta... Me lo dijeron, yo no me vi, que salí tres o cuatro veces. Y me dijeron que siguiera, que si era voluntaria. Digo, no soy voluntaria, digo, no quiero ser. Y toda esta gente con mucha cultura, mucha carrera y muy católica, claro. A mí no me interesa. Muy católica. Ya me han enfocado otra vez de la cámara y he salido ahí tres veces. ¿Conocéis a Juan Ferriol? Algunos. Ayer por la noche vino aquí. Estaba José. Juan Ferriol, Echueta. Hace unos 30 años que nos conocemos. Ha pintado cuadros y venía a mi casa, las viviendas también. Es electricista y después se puso a estudiar electrónica y se ha hecho grande en este oficio. Pero siempre muy católico. Recuerdo que cuando se le murió su padre, no sé si sería un trastorno mental, no sé, se fue a la iglesia evangélica de la calle Morillo unos meses. Después lo dejó. Y no va a misa cada día, pero casi. Muy católico. Está escribiendo un libro sobre yoga, que no sea de la India ni de ninguna parte, un yoga espiritual, un yoga cristiano. Y dijo que estos días había hablado con un testigo de Jehová. Y Juan le dijo al testigo de Jehová, entre cosas que discutían, le hablaba de la santidad del catolicismo, es decir, de los santos y santas de la Iglesia Católica. Y el testigo de Jehová estaba en contra. No, esto no. Esto es Satanás y esto es tal y tal. Y recuerdo que dijo Juan, que le había dicho al testigo, es que estáis equivocados vosotros los testigos, porque precisamente esta santidad de estos santos y santas que han canonizado la Iglesia Católica, esto es el verdadero cristianismo, el verdadero cristiano. Entonces, tuve que decirle, entonces, ¿qué haces tú en esta organización religiosa compuesta de jerarquía? Papas, cardenales, obispos, reverendo padre por aquí, reverenda madre por allá, monseñor por aquí, monseñor por allá. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué hace ese hombre y tantos dentro de estas organizaciones que ellos después dicen que sí, la santidad es esto, es ser cristiano? ¿Acaso son santos todos estos tipos? Entonces, nos encontramos siempre con lo mismo.